el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Pues ya llegamos acá, el gran quilombo antifascista, en una emisión más de este que es el mejor programa de la radio. ¿Por qué esa risa tan burlona, Ojue? ¿No confías en mí? No, es que no confíe. Supongo que ahora de por sí hemos perdido un poco de audiencia. Esperaría que no. No, en realidad yo creo que no, solo vamos ganando audiencia conforme nos ausentamos. Pero bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y bueno, pueden sintonizarnos por el 105.3 del FM aquí en la Ciudad de México y en regeneracionradio.org para el resto del mundo. Mundial. Echándonos un mano a mano con el partido México. Ajá, hoy estamos en un mano a mano con la selección mexicana de fútbol. Pensamos, queremos ver qué tanto los radioescuchas de Regeneración Radio están viendo el fútbol. No es que sea malo, pero mejor que escuchen Regeneración Radio. No es que sea malo, pero seguramente lo van a repetir en la tarde y tal vez mañana. Y toda la semana. Y en las noticias solo habrá eso. Y bueno, pues los contactos son, tenemos el teléfono en cabina, 5587-5696. Tenemos el Twitter de Regeneración Radio, @regeneracion-r, y el Facebook de Regeneración Radio. Por ahí pueden mandar mensajitos y la banda que opera pues si está operándolos, pues nos mandará los mensajes. Si no, pues ahí se quedarán en el olvido. Un mes. Un mes. Un mes con preguntas. Y el Quilombo tiene su Facebook, ahí así lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista en Facebook. Mándenos el marcador. Y por ahí nos pueden mandar mensajitos también, mandar saludos, pedir rolitas. No acostumbramos poner rolitas, pero... No, pero sí las pueden pedir. Ajá, sí. O sea, pedirlas, sí. No les cuartamos la libertad de pedir. No, claro que no. Los vamos a ignorar, pero las pueden pedir. Justamente así. Y pues, antes de comenzar este programa, mandamos saludos a las consentidas del Quilombo. Unos besotes para Frijo Monroy, Chucha Volvió, Amanda Chávez y Valentina Xochimestle. Pues ahí está, un saludo para las consentidas del Quilombo y un saludo para la banda que nos esté sintonizando por Regeneración Radio, ya sea por el FM o por el internet. Un saludo para la banda que nos escuchará el día martes. Este programa se retransmite por Radio Tlayuda, allá en Oaxaquita, ¿no? A las 10 de la noche. Los miércoles se retransmite por la Qué Huelga Radio a las 12 del día en el 102.9 de FM y en quehuelga.net/diario. Y los viernes se retransmite en las jornadas radiales alrededor del mediodía, a veces a las 10, a veces a las 11, en las jornadas radiales de los medios libres, ¿no? Ahí radio. Ahora, ¿lo quieren escuchar otra vez? Se sube el programa para que lo oigan una y otra vez. Para que no haya día que no escuchen el Quilombo hasta que se lo sepan de memoria. Sí, también si quieren escuchar los programas grabados, ahí en la página del Quilombo, en la sección de notas, vamos subiendo los links para que puedan reproducir o descargar el programa y pasarlo en sus casas, en su estéreo, a su familia, para molestar a las mamás y a las abuelitas. También es útil el Quilombo. Así ya nos dimos cuenta de eso. Ajá, sí. ¿Quiere usted molestar a su mamá? Sintonice el Quilombo y súbale el volumen. Parece que hace enojar a las mamás el Gran Quilombo. No te dejo salir el sábado, ponle el Quilombo. Vamos a hacer nuestras propagandas así, justamente, solo por chingar. Se molesta por alcoholizar, ponle el Quilombo. Siempre es bueno para cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir con una rolita antes de regresar al tema de hoy. El tema de hoy van a ser un poco... Vamos a hablar de algunos de estos proyectos de despojo que están ocurriendo aquí en México, a lo largo y ancho de México. Vamos a tratar solo algunos, ¿no? Van a ser dos programas seguidos sobre estos proyectos de despojo y trataremos de dar generalidades sobre algunos de ellos, no todos, porque la verdad es que hay bastantes más. Sus nombres y ya. Ajá, sus nombres y ubicación geográfica. Y bueno, ¿no? Entonces antes de empezar nos vamos a ir con una rolita y ahorita regresamos, no le cambien. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. We'll be right back. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista. Y después de esta rolita agradable del mediodía, pues hoy vamos a hablar de cuatro diferentes proyectos de despojo contra comunidades indígenas principalmente, o pueblos originarios, ¿no? Como todos sabemos, la política neoliberal que se lleva a cabo a lo largo y ancho del mundo, pues una de sus ramas es el despojo de los territorios comunitarios, el despojo de los espacios colectivos, el despojo de los del espacio público, ¿no? Del territorio comunitario, del espacio social, de tierras, aguas, etcétera, etcétera. Todo lo que abarca el territorio, ¿no? No solamente tiene que ver con tierras, no solamente tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Sino que lo que se despoja son concepciones culturales, son formas de vida, formas de entender y ver la vida y de vivirla, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esto está a lo largo y ancho del país. Por ahí estaba yo leyendo una nota en un periódico que se dice de izquierda, supuestamente, ¿no? Acá en México. No, espérate, porque acá en México se dice de izquierda. Sí, por eso digo, se dice, ¿no? Ahí, yo creo que es ahí para no quererse ver tan mal cuando están en el espejo, ¿no? Yo soy de izquierda, ¿no? Y me llamo La Jornada, ¿no? Y por ahí... Bueno, pues por ahí... ¿Te gusta que te odie gente importante? Ajá, que me odie Carmen Lira. Bueno, no tan importante. Ajá, dale su importancia, ¿no? Yo conozco a alguien que la odia gente importante, pero bueno, ella sabe quién. Yo también. Y bueno, por ahí hacían el reencuentro, ¿no? De que al momento, al día de hoy, hay alrededor de 200 conflictos con comunidades indígenas, ¿no? Por proyectos de despojo, ¿no? Entre mineras, entre despojo de agua, despojo de tierras, construcción de carreteras, construcción de presas y los etcéteras, etcéteras de estos megaproyectos económicos. Bueno, pues hay alrededor de 200 conflictos abiertos, ¿no? Y se espera, ¿no? Que se abran más conforme va avanzando este sexenio, ¿no? Ya que con las reformas, sobre todo la reforma energética que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión, pues bueno, los despojos, ya están legalizados, ¿no? Ya la Federación puede mandar a expropiar un territorio donde se niega la entrada a un megaproyecto de minera o de represas, ¿no? La Federación tiene la posibilidad de entrar a expropiarles a las comunidades, ¿no? Por haberse negado a rentar sus tierras, ¿no? Porque ya ni siquiera compran las tierras las industrias transnacionales, sino que las rentan a un plazo de 20, 30, 40 años por algo así aproximadamente de 5,000, 4,000 pesos al mes que le dan al propietario elegido, ¿no? A los ejidatarios, a los comuneros, ¿no? Y esto les sirve porque pues ya no tienen que cargar con las tierras para siempre, solamente mientras les sirven y después las desechan, ¿no? Dejándolas estériles, dejándolas con un tejido comunitario roto, con un tejido social destrozado, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta es la dinámica y entonces los planes de despojo vienen más fuertes, ¿no? Conforme avance este sexenio se va viviendo, ¿no? Van a venir más fuertes. No es que esto haya empezado ahora con Peña Nieto, ¿no? Porque hay mucha banda, ¿no? Todavía tiene la ilusión de que los problemas en México comenzaron cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto, cuando regresó el PRI, ¿no? La verdad es que estos proyectos de despojo llevan décadas en México, ¿no? En la Ciudad de México es uno de los ejemplos también donde no gobierna el PRI, ¿no? Donde gobierna la gloriosa izquierda partidista, ¿no? Y sin embargo los proyectos de despojo contra los barrios, las colonias y los pueblos originarios pues están al pie de la letra, ¿no? Y bueno, el primero del que vamos a hablar van a ser generalidades, ¿no? Porque son proyectos muy amplios y procesos de resistencia muy amplios también, donde hice una pausa para tomar aire, ¿no? Uno de ellos es el de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Allá en la región de Juchitán, en la región mareña, ¿no? Del Istmo de Tehuantepec, pues se están instalando una serie de parques eólicos para producir parques de aerogeneradores, les dicen, ¿no? Unos molinos inmensos, ¿no? Que aprovechando la fuerte corriente de viento que entra al Istmo de Tehuantepec, bueno, pues hace girar los molinos y hace producir energía eléctrica para su venta. Ahora que ya se puede generar desde el capital privado energía eléctrica, pues bueno, ¿no? Esta es la dinámica, ¿no? pues una serie de, ahorita actualmente hay alrededor de 20 parques, 20 proyectos de parques eólicos en Tehuantepec. Su la cantidad de territorio que abarcan es bastante inmensa ya, y se dice que es apenas una pequeña parte de lo que se piensa instaurar, ¿no? Se piensa que en el Istmo de Tehuantepec va a ser una de las principales regiones de generación de energía eléctrica por la fuerza eólica, ¿no? Y ante esto se han levantado procesos de lucha y de resistencia, sobre todo entre los pueblos Icox, ¿no? Que son conocidos como los Guaves y los Vinizá, que son los zapotecos, ¿no? Del Istmo, ¿no? En la región mareña, esta es la región de los mares, San Mateo del Mar, estos pueblos que están como en la región esta donde sopla el fuerte, la Ventosa y toda esa región, y bueno, Juchitán, ¿no? Y se han levantado procesos de resistencia contra esas empresas privadas. No es una, son diferentes empresas transnacionales. Las principales empresas de capital energético están metidas en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Invirtiendo y despojando a la banda de la mano de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, de quien sea, porque pues también hay que recordar, ¿no? La participación de los partidos de izquierda en estos proyectos de despojo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? La idea es explotar la fuerza del viento para la producción de energía eléctrica con el argumento de que es una energía limpia y verde, ¿no? Dicen, esto es ecológico porque no es una represa, no es esto es solo utilizar el viento. Lo que sí, ¿no? Bueno, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta energía, para empezar, no es completamente ecológica, ¿no? Ya que los aerogeneradores necesitan grandes cantidades de aceite que se desechan ahí mismo en la tierra, que es arrendada, ¿no? Que no es comprada, que es arrendada, ¿no? Hay una cantidad de contaminación por el ruido que generan los aerogeneradores, y no hay estudios reales de impacto ambiental de qué es lo que va a generar con las corrientes de aire que entran ahí, ¿no? Y con las aves de la región, ¿no? Tanto aves endémicas como aves migratorias, ¿no? Que van a tener que ver vistos cortado su paso, ¿no? Sus rutas o el territorio donde ellas habitan, ¿no? Hay una fuerte cantidad ya de señalamientos de las comunidades de la muerte de estas aves, muchas de ellas endémicas, que solo se encuentran en la región, y muchas de ellas en peligro de extinción, ¿no? Entonces, no hay obviamente no hubo una consulta hacia los pueblos, ¿no? Estos no dieron el aval, ¿no? Mucha gente arrendó sus tierras, muchas veces a partir de engaños, ¿no? Las empresas llegaban con engaños y mucha gente sí daba la renta de la tierra. Al final, por ejemplo, en promedio se están pagando 5,000 pesos por año al ejidatario, al comunero que rente su tierra, ¿no? Una renta a 30 años sin capacidad de echarse para atrás, ¿no? Y esto lo dice el contrato, ¿no? El propietario de la tierra, el ejidatario, no puede echarse para atrás, no puede decir ya no quiero rentar mi tierra, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto implica que no puede sembrar la tierra. Se supone que sí, ¿no? Hay unos contratos que dicen que puede sembrar la tierra. La verdad es que entre los generadores no es posible, ¿no? Sembrar la tierra, ¿no? Porque pues llevan zapatas de cemento, ¿no? El tirar el aceite en la tierra, ¿no? Y además el ruido, el viento, pues transforma todo el ecosistema, ¿no? Y bueno, ¿no? Decíamos, se dan pagos, bajos pagos por décadas e irrevocables, ¿no? Y esto implica pues un despojo del territorio a mediano plazo, ¿no? Dejando las consecuencias de esta empresa a las comunidades, ¿no? La contaminación, los desechos y la transformación del ecosistema, mientras que las empresas se llevan las ganancias, ¿no? Entonces, muchas comunidades se han alzado, principalmente comunidades indígenas, diciendo, no, nosotros no queremos, ¿no? Nos engañaron, nos dijeron otra cosa y no han cumplido, ¿no? Los principales impactos en las comunidades, pues bueno, son los ruidos, ¿no? Los combustibles que se tiran, los aceites, ¿no? La imposibilidad de utilizar las tierras, y que no existen estudios sobre el verdadero impacto ambiental y el ecosistema, sobre la desviación del viento y las rutas de las aves, ¿no? Ahí hay un grupo de académicos, ¿no? De diferentes universidades que está intentando sustentar jurídicamente y científicamente estos proyectos, contrarrestarlos por medio de estudios culturales, de estudios biológicos, de estudios ecosistémicos, ¿no? Donde uno de los principales puntos es justo la región del Istmo de Tehuantepec cuenta con una corriente de aire importante para la conformación no solamente del sistema inmediato de la región mareña, sino de que entra, ¿no? Hacia la sierra, si entra más profundo en el continente, ¿no? Y la instalación de estos aerogeneradores va a venir a transformar esta ruta aérea, esta ruta eólica, ¿no? Y no se sabe cómo, ¿no? Y no se sabe cuáles van a ser las afectaciones, no solamente para el ecosistema inmediato, sino más adentro de la placa continental, ¿no? Y tampoco se, bueno, ¿no? Otro de los impactos, justo lo que decíamos, las rutas de las aves, es ruta de aves migratorias y es hábitat de aves endémicas, ¿no? Que están siendo muertas, ¿no? Al golpear con los aerogeneradores, ¿no? Y bueno, ¿no? La ruta eólica que se va a ver modificada también va a repercutir en el ecosistema marítimo, ¿no? Y esto es muy importante porque de ahí los pueblos se sostienen y se van a ver imposibilitados de sobrevivir, ¿no? La región mareña de los Seacox, ¿no? Son pueblos pescadores, ¿no? Y si se transforman las corrientes marítimas, pues también se va a transformar su ecosistema y con esto van a verse imposibilitados de sobrevivir, ¿no? Y bueno, ¿no? Decíamos que existen alrededor de 20 parques eólicos en el istmo, en manos de las principales empresas energéticas transnacionales, pero también es necesario aportar que esta solamente es la punta de lanza de lo que viene, ¿no? El proyecto de parques eólicos es mucho más grande de lo que ya hay ahorita, ¿no? Y actualmente si uno va por la región, pues ya se ve invadida la visión, ¿no? Visualmente es invadida todo el ambiente por estos aerogeneradores y se plantea que es la punta de lanza. En realidad, toda la región se piensa transformar en un gran parque eólico en manos del capital privado, ¿no? Y bueno, aquí decíamos, ¿no? Para poderse implantar, estas empresas hacen uso de los gobiernos, ¿no? Que están a su disposición, no importa el espectro político, ¿no? Igual los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD le entran, ¿no? Porque pues también a ellos les representa jugosas ganancias, ¿no? Y también hacen uso de las organizaciones sociales, ¿no? Este es el caso de la COSEI en Juchitán, que ha tenido una fuerte participación para controlar y enfrentar la disidencia, ¿no? Quienes se han enfrentado a las comunidades indígenas que se niegan a aceptar los parques eólicos en sus territorios y el modelo político electoral, ¿no? Tenemos el caso de la comunidad de Álvaro Obregón, ¿no? Ahí en Juchitán, ¿no? Que es una comunidad indígena que se reivindica por sus usos y costumbres, por tomar las decisiones en base a sus sistemas normativos, a sus asambleas comunitarias, a sus autoridades tradicionales, ¿no? Y han sido atacados en más de una ocasión, ¿no? Por estas organizaciones como la COSEI, que se supone que son de izquierda, ¿no? Ligadas al PRD, ¿no? Para implantar ahí el modelo electoral, ¿no? O reimplantar el modelo electoral en esos municipios, y dos, para que se acabe la disidencia contra los parques eólicos, ¿no? Entonces, pues hay que tener esto bien en cuenta, ¿no? Que de repente decimos, no, pero es que de repente nos dicen, si tú atacas a los partidos de izquierda, le haces el juego a Peña Nieto, ¿no? Y hay que ver cuál es el papel que están jugando estos en estos proyectos de despojo, ¿no? Y bueno, las comunidades se han movilizado, ¿no? Un caso muy conocido fue el de la comunidad de Álvaro Obregón, de Unión Hidalgo, ¿no? Donde se han movilizado en base a asambleas comunitarias y populares, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos de Juchitán, ¿no? También ha estado ahí movilizada, ¿no? Han interrumpido el trabajo de las empresas, ¿no? Y a la par que siguen caminos jurídicos para detener estos proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco a grandes rasgos, esa es como la parte de Oaxaca, ¿no? Si uno, por ahí hay un manualito de los proyectos eólicos en el internet, ¿no? Ahorita les digo cómo se llama, pero viene todo un manual, ¿no? Es de la... Ay, ayúdame, Ojue, por favor. En lo que encuentro. Ya, es la Asociación Mexicana de Energía Eólica, ¿no? ACE, ¿no? Esto es... el mundo ONGero siempre sirve para mucho, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de los principales asociados está General Electric, ¿no? Está CISA Energía, ¿no? Está Unión Fenosa, Mitsubishi, ¿no? Está una serie de transnacionales ahí, que incluso de repente pareciera que no tiene nada que... Gamesa está ahí metida, ¿no? Con las manos, y se manejan bajo el discurso que es energía renovable. Bueno, si ustedes buscan esta Asociación Mexicana de Energía Eólica, ¿no? Hay un manual, ¿no? Donde les viene qué son los parques eólicos, ¿no? Y nos da toda un panorama bien bonito del uso de la energía eólica, nos habla del extraordinario recurso que es, representa el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Nos habla de las de los bondades de la electricidad eólica, nos habla de los beneficios, del beneficio que reciben los campesinos, las comunidades, el ejidatario, el comunero, ¿no? Y cómo esto ayuda al panorama mundial, ¿no? Y nos habla también de los proyectos actuales que ya están, no solamente en Oaxaca, ¿no? Y de los proyectos en proceso, ¿no? De lo que viene a largo plazo, ¿no? Les decía, esto es apenas la primera parte, la punta de lanza de este megaproyecto de producción de energía a partir de la fuerza del aire, ¿no? Donde se piensa producir una cantidad de energía tremenda para su venta, ¿no? En manos del capital privado. Hay que recordar que en México ya la producción y la distribución de la energía eléctrica, así como de la energía del petróleo, pues ya no está solo en manos del Estado, como había estado durante muchos años. No somos partidarios de defender la estatización de los recursos, ¿no? Nosotros creemos que los recursos tienen que pertenecer a las comunidades y el que le pertenezcan al Estado no implica que le pertenezcan a las comunidades, ¿no? Hay mucha banda ahí que a partir de los 60, 70, ¿no? Nos quiso generar la imagen de que propiedad estatal implica propiedad social, ¿no? Y no es cierto, ¿no? El Estado es un ente separado de la sociedad, ¿no? Y los beneficios de esto, ¿no? De manera general, pues los encuentra uno en el Estado, ¿no? Las mafias políticas son las que se benefician, ¿no? Sí hay ciertas diferencias, pero en realidad es que no es nuestro, los recursos nunca han sido nuestros, fueron del Estado, ¿no? Y bueno, ¿no? Dentro de los proyectos actuales, pues bueno, ¿no? Está la venta 1 y la venta 2, ahí en Oaxaca, los parques eólicos de Iberdrola, ¿no? Cemex también tiene metida las manos, en Baja California también se están implementando estos proyectos, ¿no? Está la venta 3 también ahí en Oaxaca, Oaxaca 1, ¿no? Y bueno, ¿no? Y hay proyectos en proceso en Baja California, en Oaxaca, ¿no? En Tamaulipas, en... Bueno, no hay infinidad de procesos, ¿no? Entonces, pues ahí es un poco es muy amplio el tema, ¿no? Del Istmo, ¿no? Porque son muchas empresas, muchos proyectos y muchas comunidades y daría para hacer tal vez después un programa específico sobre el Istmo, ¿no? Ahorita nomás dimos esta visión general de cómo está la situación, ¿no? Y nos vamos a ir con una musiquita porque ya hablé como lorito un rato y ahorita regresamos, no sé si tienes algo que decir, ojo. Solo quiero decir que te tardaste más de lo que habías dicho, entonces ya no me va a dar tiempo a mí de mi última intervención, pero está bien. No, lo resumimos. No te preocupes, ojo. Bueno, nos echamos un tiro ahorita. En un tiro se ve. Un tiro de valedores. Ya está. Un tiro derecho. Pues esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ahí, pues mándenos saluditos, ¿no? Comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, y a ver si la podemos responder. No somos especialistas, ¿no? O si tiene algún comentario sobre el tema, pues bueno, ¿no? Por ahí puede hacérnoslo llegar. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y pues un saludo para la Valerinel que nos está escuchando mientras lee un rato en su casa, ¿no? Y por acá nos dicen que ya deje hablar a la Ojue, da un saludo para la Sandra. Ahorita ya va a hablar ella y me voy a callar yo el resto del programa. Pero yo sí voy a hablar el tiempo que acordamos. Está bien, ahorita regresamos. En estos tiempos, donde ser diferente al resto de la sociedad es un delito y tener una forma propia de pensar es un pecado capital, no nos queda otra alternativa que dejar clara nuestra posición con respecto a todas las esferas de poder mundial. No confiamos en nadie, representamos a miles de millones de personas sufridas en el mundo. Ante tanta tristeza y desamparo, radical, aquí va nuestra respuesta. Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta. Mientras el dictador juega golf en su mansión, criaturas mueren en palacios

señor, no sé si usted sabe que las cosas no andan bien. Lo que juró en su discurso, aún lo recuerda bien. Acabar con la miseria, le va al pueblo a otro nivel. Pero hay más necesidad ahora que antes que a tomar el poder. ¡Fuera! Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta. Bless, que ya nos vendía. Desde que el hombre dividió la tierra en territorios y naciones y puso hombres comunes a decidir sobre el destino de los otros hombres en este planeta, la libertad y la paz volaron como un cometa. Dedicado a los que han sido víctimas de crueles dictaduras, Sudáfrica, África entera, Chile, El Salvador, República Dominicana, territorios ocupados en Palestina, España, Haití, Francia, Italia, Irak, Cuba. Y los que no han cesado, bendiciones. ¿Sabes qué hacer en caso de...? En caso de bombas de fragmentación social. En caso de bombardeo informativo. En caso de bombardeo moralista. En caso de bombas inteligentes. En caso de bombas silenciosas. En nosotros está hacer el esfuerzo necesario para comprender las acciones bélicas y sus consecuencias, para no aceptar eso que nos ofrecen como libertad, como paz. Es necesario juntar nuestras voces en la defensa de nuestra total libertad, sin límites, sin barreras. El rumbo está marcado. Las acciones deben ser necesariamente más revolucionarias, más libertadoras. Testimonio de Mireya Ornelas, habitante del pueblo de San Bartolomé Yalco. El miércoles 21 de mayo del 2014 a las 9 de la mañana, habitantes del pueblo de San Bartolomé Yalco que salían para ir a trabajar o estudiar, avisaron que por distintas avenidas avanzaban grupos de policías y granaderos en dirección al pueblo. Aproximadamente a las 10 de la mañana se corrió la voz en las calles del pueblo, avisando que todas las entradas y accesos estaban bloqueadas por granaderos. Al poco rato se informó que estaban abriendo zanjas en las calles para conectar los tubos que supuestamente abastecerán de agua traída del sistema Cutzamala a la parte alta de San Bartolomé Yalco. En ese momento varios vecinos llegaron a cafeteros, o mejor dicho, a Camino Viejo a Miscoac, para impedir que se siguiera con los trabajos, como ocurrió el pasado 14 de febrero de este año, donde ocurrió el primer enfrentamiento con granaderos por impedir la conexión de los tubos de agua. Se dijo que el proyecto estaría detenido hasta llegar a un acuerdo con los habitantes del pueblo y hasta la fecha había mesas de diálogo para solucionar el problema de agua para las zonas de Ixtlahuaca y Torres de Tepito, que son la parte alta de San Bartolo. Ahí no cuentan con agua potable, solo con suministro de pipas. Fue así que aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando dos helicópteros de la policía volaban sobre San Bartolo y los granaderos avanzaban por las calles, que se dio aviso a las escuelas para que los padres de familia fueran por sus hijos. Los enfrentamientos ya habían comenzado. Uno se dio en la calle Purísima, donde se encuentra la primaria y la secundaria del pueblo. Desde ahí comenzaron a avanzar hacia la plaza o centro del pueblo por el lado de la calle Francisco y Madero. Los vecinos hicieron una fogata grande para ver si se podía detener a los granaderos, pero estos siguieron avanzando y empujando a la gente. Un granadero abofeteó a una señora que estaba fuera de su casa. Los vecinos se armaron con piedras y palos. Casi al llegar al centro del pueblo se dio un enfrentamiento más fuerte en el que se logró, por unos metros, desplazar a los granaderos que ya habían salido por tres calles que llegan al centro. Ya había muchos pobladores heridos, entre mujeres y hombres, pues los granaderos, aunque no iban armados, replegaban a la población golpeando y aventando piedras, bombas y gas. Se contactó a Derechos Humanos para ver si por parte de ellos se podía detener el avance de los policías. La representante dijo que la siguiente semana se tenía programada una reunión para llevar el caso entre delegación y habitantes del pueblo, y enfatizó su sorpresa al ver la intervención de la fuerza pública para llevar a cabo el proyecto hidráulico. Después de varias horas de lucha, los granaderos se regresaron hacia las afueras del pueblo. En la zona de cafeteros se pidió en son de paz dialogar con el jefe de la policía para que salieran del pueblo y se negociara la liberación de los detenidos durante el enfrentamiento. Informaron que el diálogo se daría entre dos representantes del gobierno del Distrito Federal, representantes de derechos humanos y personas de la población. El tema de la negociación fue que devolvieran a los jóvenes que se habían llevado durante la agresión al pueblo y a cambio se entregaban dos policías que estaban detenidos por su propia voluntad, ellos así lo reconocieron, en el centro de salud. Al percatarse los habitantes de que las autoridades no estaban en la disposición de ceder, se llegó al acuerdo de que se entregarían a los dos policías detenidos y se acordó con la población no agredirlos al salir, pues irían custodiados por los representantes de derechos humanos y gente del pueblo. Al llegar al centro de salud, este acuerdo se rompió cuando entró un grupo de granaderos con el pretexto de apoyar en el rescate de sus compañeros, lo que provocó otro enfrentamiento entre pobladores y policía. Con estas acciones se rompió todo acuerdo para liberar a los jóvenes detenidos. La fuerza pública no se retiró hasta que se terminó el trabajo de conexión del tubo hidráulico y entre las 20 y las 22 horas la población regresó a sus casas. Cabe señalar que el argumento por parte del delegado en Álvaro Obregón es el que los vecinos nos oponemos al proyecto de agua Cutzamala para Ixtlahuaca y Torres de Tepito, cuando lo único que se le exigió es que mostrara el proyecto mediante asamblea en el centro del pueblo y garantizara que el proyecto no tiene otros fines como la manipulación y mezcla de agua del manantial o el dejar al pueblo sin agua para llevarla a Santa Fe. A cambio de eso, prefirió imponer el proyecto con apoyo de la fuerza pública del Distrito Federal. Bueno, pues esa es una parte de este testimonio de Mireya Ornelas. Y bueno, pues estamos hablando de un operativo donde participaron alrededor de 1500 agentes de la Policía del Distrito Federal. En realidad el conflicto inició el 14 de febrero cuando los trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México intentaron iniciar obras hidráulicas, pero bueno, pues gracias a la intervención de los vecinos que estaban inconformes, suspendieron la construcción. Lo que ellos argumentan es que, bueno, al principio ellos no fueron informados de nada hasta el momento en que ya estaban iniciando las obras. Hasta ese momento es cuando se les da esa información de que, bueno, no es para quitarles el agua, sino para abastecer a las colonias que están más arriba de San Bartolomé Yalco y que, bueno, pues no cuentan con el líquido y tienen que comprarlo con las pipas. Lo que pasa es que la cosa es que ellos no les dieron una información clara, ¿no? Y los pobladores, bueno, pues insisten en que esta construcción hidráulica, bueno, pues es para despojarlos del agua que tienen en este manantial para llevarla a las Coyote, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Para ¿cómo se llama? Este es un grupo comercial, pero no me acuerdo cómo se llama, en Santa Fe, ¿no? Que es la parte nice. Ajá, la bonita. Parte nice de Santa Fe, que no tiene agua, y que bueno, pues ellos están cerquita de ahí. Rancho San Francisco. Ahí está. Rancho San Francisco, ya vinieron a apoyar. Gracias, que no es Coyote, pero gracias. Oh, es que aquí todo es colectivo. Bueno. Y bueno, pues es más de 3 meses después que intentan reiniciar la obra y bueno, pues son acompañados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. En realidad la primera información que salió o lo único que pudimos alcanzar a ver en las noticias, pues es esta parte que nos narran aquí en el testimonio, que fue el enfrentamiento que duró unos minutos, donde es verdad que los pobladores logran repeler algunas calles o algunos metros a este grupo de granaderos, pero no nos narran como toda la historia de cuando empezaron a agredir los granaderos, de cómo entraron al pueblo. en realidad lo que genera más suspicacias es pensar que si solo es una obra que supuestamente va a beneficiar al pueblo de San Bartolo, entonces ¿por qué en vez de explicar o en vez de dialogar con la gente, que además estaban abiertas las mesas de diálogo, por qué necesita llevar un operativo con más de 1500 agentes? O sea, si tan fácil es como explicar, si según ellos está todo en regla, entonces ¿por qué no en vez de dialogar tienen que usar la fuerza pública para poder entrar y resguardar, ¿no?, esta construcción? ¿Tú qué opinas, Coyote? Ajá. Te apoyo completamente. ¿A mí o a San Bartolo? A ti y a San Bartolo. No, la verdad es que el operativo, ¿no? En los medios de comunicación quisieron minimizarlo y dijeron que pues ya saben cómo son los habitantes de la Ciudad de México y de los barrios, son violentos por sí mismos. No, ni siquiera los habitantes, ¿no? Porque ya después salió esta versión de que no eran los vecinos del pueblo, sino eran los piperos. Esta es una organización de los que manejan las pipas y que se embolsan más de 5 millones según sus cuentas. Ajá. Al mes, y que entonces eran ellos los que no querían que proveeran a los habitantes sí, sí, sí. Del vital líquido. Sí, claro, ¿no? Y bueno, ¿no? Todos los que vimos las fotos, ¿no? Era un operativo inmenso, ¿no? De una policía, pues como de por sí es la policía, ¿no? Brutal, ¿no? Agresiva, ¿no? Que va, hay por ahí una foto, ¿no? De un policía dándole una cachetada a una señora, sí. ¿No? Que está reclamándole, ¿no? Y pues bueno, ¿no? El enfrentamiento se puso. Eso prende. Sí, eso prende, ¿no? El enfrentamiento, la banda tuvo que salir a defenderse, ¿no? Tuvo que salir, por ahí hay unos videos donde están repeliendo, la agresión, ¿no? Pues la banda sale de sus casas, desde las azoteas, y va haciendo retroceder a la policía, ¿no? Pues porque te llegan a agredir, ¿no? Te van a quitar el agua, ¿no? Hay que recordar que San Bartolo Ameyalco es uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, ¿no? De los pueblos que existen por lo menos desde la época colonial, ¿no? Y que tienen los títulos, ¿no? Muchos de ellos son ejidatarios o comuneros, tienen títulos, tienen manantiales, han mantenido sus recursos naturales a partir de una práctica comunitaria, ¿no? Bien que mal, ¿no? Y por eso es las zonas donde se mantiene, pues, los ojos de agua, los manantiales, y pues bueno, ¿no? Llegan, te despojan de tu recurso, que además tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu ser comunidad, y aparte te ingresan 2,000, 1,500 granaderos, ¿no? A tomar el pueblo, pues uno tiene que salir a defenderse, ¿no? Y un poco esto es lo que pasó ahí en Ameyalco. ¿Hubo presos? Hubo el saldo oficial es de 25 agentes heridos, uno de ellos que estuvo más de un par de días en coma, creo que fueron 7 días, 104 pobladores lesionados y 9 detenidos. Es lo que les decía, que en las noticias solo sale este pedacito del, digamos, enfrentamiento, que no es un enfrentamiento como tal, porque si los otros tienen gas y toletes y equipo y el pueblo solo se defiende con palos y piedras, digo, es un absurdo pensar, pero bueno. En este, digámoslo así, enfrentamiento, solo fue esa parte la que nos pasa, ¿no? Donde las personas, los pobladores, logran repeler unos metros a la policía. Pero no nos pasan todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que se cuenta en este testimonio. Y bueno, tenemos a 104 pobladores lesionados que jamás salieron en las noticias, ¿no? Y los 9 detenidos que ni siquiera son llevados al Ministerio Público, ¿no? Se les acusó de ultrajes a la autoridad, robo, que porque a unos policías se les perdió un radio, entonces seguro ellos se lo robaron, y ataques a la paz pública. Ellos fueron golpeados y paseados durante 8 horas antes de ser llevados a la hora reclusorio Oriente, donde pensamos siguen presos. Sí, justo, no ha habido actualizaciones ahí del caso de la banda de Ameyalco, ¿no? Bueno, la banda de Ameyalco, supongo que le está dando seguimiento, ¿no? Sí, estuvieron haciendo varios eventos, ha habido eventos ahí en Ameyalco en solidaridad con los presos, ¿no? Pero no encontramos como una actualización, ¿no? Hasta ese momento. Sí, tenemos los nombres: Javier Brígido Castro, Gerardo Gutiérrez García, Alberto Pérez Linares, Eduardo Mejía Nava y Ricardo Pozo Granados. Son las personas que están Presas. Pues sí, ahí está. Pues esto tiene que ver con una política actual de despojo, ¿no? Que para ahí, no solamente es del PRI, no solamente es Peña Nieto, ¿no? En el DF, no de ahora, no con Mancera, se está dando una política de despojo en contra de los pueblos originarios, en contra de las colonias y los barrios de la ciudad, ¿no? En los pueblos originarios es sus recursos, ¿no? En Tláhuac, Cuajimalpa, Xochimilco, Álvaro Obregón, ¿no? Están intentando despojar de los territorios, de los recursos del agua, de los bosques que han mantenido en ancestralmente, ¿no? Y en la Ciudad de México, ya en la parte urbana, ¿no? Pues el despojo es del espacio público, ¿no? De los parques, de los jardines, ¿no? Para construir mega centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el caso de la Supervía, ¿no? Que la Magdalena Contreras, donde se despojó a la gente de no solo de sus casas, sino de una parte importante de los pulmones de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos el caso de Azcapotzalco, ¿no? Donde el gobierno de la Ciudad de México construyó la Arena Ciudad de México, ¿no? A partir de despojar de un parque, ¿no? Que era la Alameda Norte, ¿no? Que era uno de los pocos espacios públicos a donde la gente del norte de la ciudad puede acceder, ¿no? Y se intentó construir un foro estadio que fue detenido ahí en lo que es el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, ¿no? Y que fue detenido por un proceso comunitario, ¿no? Y esto pues está desde el tiempo de Ebrard. Estas políticas de despojo vienen desde el tiempo de López Obrador, vienen desde que él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. La primera expresión de ellas fue el programa de tolerancia cero que aplicó Marcelo Ebrard, que era su secretario de Seguridad Pública, por ahí del año 2001, ¿no? Cuando trae una serie de políticas para limpiar el centro histórico de trabajadoras sexuales, de niños de la calle, de indigentes, de vendedores ambulantes, con el fin de privatizarlo, ¿no? Ahora el centro histórico ha sido concesionado a Carlos Slim y se lo concesionó López Obrador, ¿no? Y esto es una privatización, ¿no? Aunque no lo quieran llamar así, esto es una privatización. Quien invierte en el centro histórico es Carlos Slim, el grupo Carso, ¿no? Y es a él al que le reditúa, ¿no? Y viene con una política que se va a venir en la Ciudad de México, que es la privatización del agua, ¿no? Ya se está hablando, ¿no? De cómo van a privatizar el suministro de agua, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues por ahí aguas, ¿no? Porque la idea es hacer una... Ahora sí que aguas. Aguas porque vienen por el agua, ¿no? Y vienen por el agua de toda la ciudad, ¿no? Y nos la va a dar nos la va a vender Coca-Cola, ¿no? El agua potable, el agua de la tubería, ¿no? Ya el suministro de agua para beber es privado, ¿no? Pero viene el suministro del agua corriente, pues, ¿no? Y viene a manos del capital privado. Y esta es la política que se viene durante este sexenio de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Es un proyecto, un megaproyecto para hacer, le llaman una ciudad inteligente, una smart city, ¿no? Tipo Nueva York, donde no haya pobres, ¿no? La idea es que con esta privatización se saque a la gente pobre de la Ciudad de México hacia corredores industriales que piensan construir en el Estado de México, mientras que la Ciudad de México sea habitada por gente bonita, por gente profesionista, por gente oficinista de las grandes transnacionales, tipo Nueva York, ¿no? También un proceso de urbanización parecido va a ser el de Barcelona, ¿no? Que es el modelo que están siguiendo acá, ¿no? Sí, bueno, es como... Híjole, es que no... Esto como de los pobladores que se han encargado en los medios de decir que es lo que pasa es que no se quieren informar, que no quieren el progreso. Me parece tan absurdo como pensando en que están tan preocupados que tienen que montar un operativo de 1500 agentes de la policía por dos colonias que no tienen agua. O sea, tanta es su preocupación. Hay muchas poblaciones en el DF que no cuentan con agua. O sea, el abasto de agua es... El oriente de la ciudad. Sí, claro, no, no se cuenta con agua y tampoco veo que les preocupe. O sea, en realidad algo traman. Es que es como absurdo pensar que están tan preocupados que dicen, no, por su seguridad vamos a montar un operativo de 1500 agentes y además van a reprimir y además van a acercar el pueblo y además los van a agredir. O sea, ¿por qué tendrían que hacerlo así si durante tantos años estas poblaciones no han tenido agua, que son más de 15 años y ahora resulta que después de 15 años les quieren poner el agua y que además se esmeran tanto en este sistema hidráulico? Me parece una tontería. No, y que además justo se da a la par de esta construcción de megacentros comerciales tipo Santa Fe, ¿no? Y de unidades habitacionales de élite con alberca, ¿no? Ahí en... Además, donde estos funcionarios tienen sus casas. Claro, ajá, la casita, ¿no?, para el fin de semana. Ahí por este... En la ampliación Polanco, ¿no? O sea, los barrios de La Pensil, Tacuba, o sea, los barrios populares que rodean Polanco, se están construyendo una serie de edificios donde los departamentos tienen alberca, ¿no? Entonces era como... se da todo esto a la par, ¿no? Y es un despojo del agua de los pobres, ¿no?, para dárselo a los ricos en sus casas, ¿no?, y en los centros comerciales del gran capital, ¿no? Entonces, pues esta es la política que viene, ¿no? No es de ahorita, ¿no? Este es un proyecto que viene desde López Obrador, para ir la banda que... pues que de repente dicen, no, pero es que López Obrador no es así. Pues este proyecto él lo inició, ¿no? Es una serie de proyectos transeccionales. No es tan malo. Y tiene que ver con que... más allá de si López Obrador es bueno, malo, feo, me cae bien, me cae mal, si le cae bien a los viejitos, López Obrador es parte de una élite política y fue gobernante de la Ciudad de México, y como gobierno, cuando eres gobierno, no importa si eres de izquierda o de derecha, tienes que ajustarte a los planes y programas mundiales económicos, ¿no? Y tienes que hacerlo, ¿no? Y lo han hecho, ¿no? Y en ese sentido es que hoy vemos a los gobiernos en Latinoamérica, ¿no?, muy de izquierda, pero metiendo proyectos neoliberales y metiendo fuerzas militares, como el caso de Brasil, ¿no? O manteniendo políticas neoliberales, como en el caso de Uruguay, con el viejito este que es el presidente más pobre del mundo y que todo el mundo lo adora, porque míralo, anda en guaraches y va en bochito, ¿no? Pero su política con el campo uruguayo, ¿no?, es neoliberal. No, con venga a México con su bochito, porque no lo van a dejar circular los habas. Justamente, ¿no? Por cierto. Y pues bueno, ¿no? Pues ahí, para que no se nos olvide, para que tengamos memoria histórica de cómo la izquierda, cuando llega al poder, también le entra al juego del capitalismo, ¿no? Y muchas veces con más ganas que... Marcelo Ebrard se desvivía por aplicarlo y por hacerle ojitos al gran capital, ¿no? Y López Obrador también lo hizo, ¿no? Su amiguito Slim, no es de gratis que hayan sido grandes amigos y que hayan actuado juntos en varios momentos. Y ahora tengamos tantos corredores, tantos andadores comerciales en el Zócalo. Ajá, justamente, ¿no? Incluso como la toma, ¿no? La Ciudad de México está cercada para los movimientos sociales, para los barrios, para las protestas, pero si Slim quiere poner una aldea digital durante un mes y medio, se le deja, ¿no? Y se le pone toda la infraestructura para que lo haga, ¿no? Pero pues bueno, ¿algo más, Ojue? Pues no, nada, pues estar al pendiente. Ya se unieron con algunas otras colonias, ¿no? Se hermanaron con algunos otros movimientos y bueno, pues ellos siguen dando esta lucha y bueno, han dicho que no van a permitir que se les despoje del manantial, que están en su justo derecho. Y bueno, pues como seguir de cerca estos casos que son como... pues que están ahora en este momento de auge del despojo del agua y que seguirán dándonos noticias y seguirá habiendo... ahí está lloviendo bien fuerte. Ajá, para ver que no la privatiza. Se enojó. Se enojó, sí, se enojó Tlaloc por la privatización del agua. Y... pues nada, vámonos a una musiquita. Ajá, nomás antes de irnos a una musiquita, estos proyectos vienen también, por ejemplo, se acaba de hablar de un gran pacto que firmó el gobierno del Estado de México con la Federación, el gobierno de la Ciudad de México y la delegación Coajimalpa, ¿no? Que viene por ahí un proyecto similar, ¿no? En los pueblos de la periferia que tiene que ver con el proyecto de Xochicuautla. Estaremos hablando dentro de 8 días sobre el proyecto de Xochicuautla, ¿no? Y tiene que ver con este proyecto que incluye el DF, ¿no? Que es armar todo un corredor que va desde la Supervía hacia Santa Fe, de Santa Fe hacia Huixquilucan y de Huixquilucan hacia Toluca, ¿no? Y es un corredor de centros industriales, pero también de centros comerciales y de colonias residenciales, ¿no? Ah, espérate, me faltó decir que el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, declaró hace poco que revisando los videos girarán entre 15 y 20 nuevas órdenes de aprehensión para los pobladores de San Bartolomé y Alco. Entonces también como estar pendientes de que sigue la cacería de brujas. Sí, van a tener que construir más cárceles porque la banda no va a caber en sus cárceles. Y ahí tendría que ser la apuesta, ¿no? De si nos quieren en sus cárceles, pues nos tendrían que tener dentro de sus cárceles y también generar procesos sociales dentro de las cárceles, ¿no? Que la banda luchadora social, cuando caiga a la cárcel, bueno, si no puede salir, ¿no? Si puede salir, pues está bien, ¿no? No hay ninguna bronca con salir de la cárcel, pero entonces tendremos que empujar también procesos sociales porque nos quieren tener adentro y nos quieren aplicar la que le aplican a Mario, el compañero Mario González, que no lo dejan salir a pesar de que tiene toda la posibilidad jurídica de salir, ¿no? Y nos vamos con saludos antes de irnos. ¿Tienes saluditos? No. Sí, un saludo para W. Antonio, que se acaba de conectar. Un saludo para

Y el siguiente proyecto del que vamos a hablar es el conflicto que hay allá con el río Yaqui, ¿no? La lucha que está llevando la tribu Yoeme, ¿no? Que es como se nombran a sí mismos los Yaquis, ¿no? La tribu Yaqui. Y bueno, este conflicto data desde febrero del 2011, cuando se emite una resolución en materia de impacto ambiental, donde se autoriza la construcción de un acueducto, el acueducto Independencia, que permite entubar el caudal del río Yaqui en Sonora y dirigir sus aguas hacia Hermosillo, despojando a la tribu Yoeme de las aguas del río, ¿no? El despojo del agua del río implica despojar el derecho de vida, despojarle del sustento de su cultura, ¿no?, a la tribu, y de violar los derechos colectivos como pueblo indígena, ¿no? Además de que del agua del tribu Yaqui hay un decreto presidencial desde 1940 donde los Yoeme tienen el derecho a la mitad del agua de la presa Langostura, así como de los escurrimientos del río Yaqui, son titulares de esas aguas, ¿no? No, por lo general las aguas son propiedad de la nación, pero con la tribu Yaqui hay un acuerdo, ¿no?, de que ellos pueden tener la mitad del agua de la presa Langostura y los escurrimientos del río Yaqui y todas las aguas no controladas por el Estado que vienen del río Yaqui, ¿no? Esto tiene que ver con que la nación Yaqui ha sido un pueblo indígena que ha mantenido una guerra contra el Estado, tuvo que mantener guerra contra el Estado desde mediados de 1800 hasta 1920, 1930, ¿no? Hubo levantamientos indígenas constantes, no hubo una guerra abierta declarada ante el despojo de su territorio y de su agua, y al final Lázaro Cárdenas llega a un acuerdo con ellos y les otorga su territorio, ¿no?, una parte del territorio que no les había sido arrebatada y el agua, ¿no? Con el intento de despojo, ¿no?, este intento de despojo por parte del gobierno federal y estatal, inicia una lucha por el derecho al agua de la tribu Yoeme, quienes interponen amparos, recursos legales, se movilizan, ¿no?, para detener este despojo, ¿no?, y que, bueno, legalmente se les concede el primer amparo en mayo de 1902, del 2012, y posteriormente en mayo del 2013, ¿no?, donde una sala federal resuelve que no puede interrumpirse el suministro de agua hacia Hermosillo, más que en caso de que no haya habido, como no se hayan cumplido los parámetros, ¿no?, de previa consulta, de consultar, informar y consultar a la tribu Yoeme, ¿no? Pero el gobierno se mantiene, ¿no?, se mantuvo y siguió con las obras, ¿no?, siguió con las obras del entubamiento del río, ¿no? Los Yaquis tienen un amparo federal, ¿no?, del 2013, y después en 2014 lo ratifica la Suprema Corte de Justicia, donde dice que no puede proceder las obras del acueducto, ¿no?, que tienen que detenerse hasta que se cumplan las disposiciones oficiales sobre previa consulta informada, ¿no?, de los 8 pueblos yaquis, ¿no? Decíamos, ¿no?, el 50% del agua le corresponde a la tribu, ¿no? Y bueno, ¿no?, a inicios del 2013 el gobierno federal destina una asignación de recursos para continuar con la construcción del acueducto, ¿no?, a pesar de la suspensión que existía, ¿no?, de estas obras, lo que reactiva las movilizaciones de los Yoeme, ¿no?, por medio de sus autoridades tradicionales que comienzan a asistir a instancias gubernamentales, estatales y federales como Conagua, Semarnat, reclamando el derecho del agua, ¿no?, que les corresponde comunitariamente, ¿no? El acueducto Independencia tiene una longitud de 175 kilómetros y pretende llevarse alrededor de 75 millones de metros cúbicos de agua desde el río Yaqui hacia Hermosillo y sus alrededores. El gobierno estatal argumenta que es para un uso humano. Sin embargo, está constatado que se prioriza el uso industrial del agua, ¿no? Hay una construcción de grandes campos industriales a las afueras de Hermosillo, ¿no?, y para los grandes campos agrícolas, ¿no?, que están en manos de los grandes productores de grano en México, ¿no? Y bueno, ¿no?, para esto el gobierno tuvo que... ¿No me oigo bien? No, se oyen más los relámpagos. Pues se oyen más los relámpagos. Pues, ¿qué quieren que yo haga si no se...? Haz algo. No puedo hacer nada para escucharme más que Tlaloc. Son nuestros nuevos... Ajá, Tlaloc es más fuerte que yo, así es que ni modo, confórmense con los relámpagos. Y bueno, ¿no?, decíamos que el agua se la están llevando principalmente para la industria y para los grandes campos agrícolas, ¿no?, que no son campesinos, ¿no?, que es la industria agrícola propiamente, ¿no? Y bueno, ¿no?, la Suprema Corte resolvió que se tiene que suspender, ¿no?, este año resolvió que se tiene que suspender la construcción del acueducto, ¿no?, y los Yaquis han mantenido una movilización, ¿no?, ¿no?, bloquearon por varios meses la carretera Nogales, México-Nogales, ¿no?, para presionar para que se suspenda la construcción del acueducto, ¿no? Y bueno, también hay un robo constante, aparte de este robo que pretenden hacer contra los yaquis, ¿no? Constantemente hay un robo en su contra del agua, ¿no? Se supone que a ellos les corresponden alrededor de 700 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? De los cuales Conagua declara que solo les entrega 250 millones, mientras que vende otros 250 millones a los productores del Valle del Yaqui, ¿no? Sin embargo, los yaquis dicen que esto tampoco es cierto, ¿no? Ya que ellos no alcanzan a sembrar sus tierras con el agua que tienen, ¿no? Lo que implica que de esos supuestos 250 millones de metros cúbicos, pues en realidad les dan una mínima parte de lo que le corresponde, ¿no? Y ellos solo alcanzan a sembrar 18 mil hectáreas de su territorio. Ellos tienen alrededor, se supone que les corresponden 100 mil hectáreas de tierra, ¿no? Es su territorio, ¿no? Pero han sido despojados de alrededor de 75 mil, ¿no? Entonces, el despojo contra los yaquis, pues ha venido de antaño, ¿no? No solamente es de ahora, ¿no? Y bueno, a esta lucha se han integrado los 8 pueblos yaquis, ¿no? Las 8 cabeceras, ¿no? Bicam, Torim, Potam, Raúm, Uiribis, Belém, Loma de Bacum y Cocorit, ¿no? Son las 8 cabeceras yaquis, ¿no? Los 8 pueblos yaquis en los que está constituido, ¿no? Y ellos son los que se han venido movilizando, ¿no? A lo largo de ese tiempo, ¿no? Decíamos, el despojo del agua no solamente les priva del derecho a la vida, sino les quita el sustento cultural, ¿no? Ya que el río yaqui es central dentro de la cultura yueme, dentro de sus concepciones religiosas y sus concepciones del universo. Todo parte desde el río yaqui. Ellos están en la mitad del desierto, ¿no? Entonces el río Yaqui pues va a ser el centro de toda su existencia, ¿no? Y bueno, los yaquis mantuvieron un bloqueo por meses, ¿no? En la carretera para presionar, ¿no? Y han amenazado con en algún momento detener las obras, ¿no? Y es importante señalar, ¿no? Aparte de la población yaqui, de la población yoeme y de las autoridades tradicionales, a esta lucha se ha integrado la tropa yoeme, ¿no? La tropa yoeme es la guardia tradicional yaqui, ¿no? Son los encargados comunitarios de velar por la seguridad de sus pueblos, ¿no? Y ellos han declarado que la tropa está lista para actuar, ¿no? En caso de necesitarse, ¿no? En caso de que llegue represión, pues bueno, ¿no? La tropa yoeme está dando todo su apoyo, ¿no? A su pueblo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ahora en junio del 2014 fue publicado que fue liberada la orden de aprehensión en contra de Mario Luna. Mario Luna es un compañero que ha sido vocero de la autoridad tradicional yoeme, ¿no? Y también Tomás Rojo, que también ha sido otro vocero de la tribu, ¿no? Están siendo investigados, ¿no? Por el gobierno estatal, ¿no? Y ya se dictó una orden de aprehensión contra Mario Luna, ¿no? Con el argumento de que durante el bloqueo de la carretera, ¿no? La tribu retuvo a un conductor que incurrió en una falta. Entonces, en base a los sistemas normativos yaquis, se le llevó a la comisaría, ¿no? Y se le arrestó, ¿no? Y entonces lo están acusando de este acto, ¿no? Y ahorita pues la orden de aprehensión está en contra de Mario, ¿no? Pues está ahí latente. Mario ha sido uno de los voceros que ha estado difundiendo la lucha de la tribu yoeme, ¿no? Y ahorita se está empezando el camino de la criminalización de los voceros del pueblo, ¿no? Entonces, pues ahí un poco esa es la información sobre la lucha allá en el tribu del río Yaqui, ¿no? Y recordar, ¿no? La tribu Yaqui ha sido uno de los pueblos más aguerridos que ha mantenido una lucha constante, ¿no? Desde que llegaron los españoles, ¿no? Ha estado en pie de guerra, ¿no? Contra los despojos y contra estas políticas de robo, ¿no? Y que al final de cuentas son un etnocidio contra ellos, ¿no? Quitarles el agua implica desaparecerlos como pueblo, no solamente como seres humanos, sino como pueblo, como cultura, ¿no? Y toda esta cuestión. Algo que decir, Ojue. Ajá. También te apoyo. Ah, bueno. Totalmente, lo que acabas de decir. Gracias, Ojue. Me siento bien en contar con tu apoyo. Me da gusto que sí hayas traído tu hoja de Word. Sí, sí, sí. Ahora sí hice mi tarea. Qué bueno. ¿Y nos vamos con una musiquita? ¿O quieres empezar así? No, una musiquita. Tenemos mucho tiempo porque no nos vamos a ir con esta lluvia, ¿o sí? Bueno, pues. Pero hay programa después. tenemos mucho. Pero nos podemos quedar a acompañarlos. Bueno, pues va un saludo para quién tenía saludos. No, saludos no, eventos. Ah, sí, para Ninfa Alvarado. Un saludo para la Ninfa Alvarado que nos está escuchando, un saludo para la banda que nos escucha aquí en cabina y un saludo que están aquí porque está lloviendo, ajá. No mientan. Un saludo a Aliancito. Pero bueno, también, tenemos mucho público que nos está escuchando. Y un saludo para la comadre Iliana, que también nos está escuchando desde el otro lado del río. Y nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. En una noche llena de estrellas. Me vine hasta Ion, tocaba Dama Gratis para el canal Encuentro, y ahí bailaba la negra Soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra Soledad. Anda esperando el negro José, pues los dos juntos se van a barrandear. Anda esperando el negro José, pues los dos juntos se van a barrandear. Puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Durante décadas los pueblos del volcán Popocatépetl hemos combatido la codicia y la ambición de los poderosos. Los campesinos de estas tierras hemos resistido durante generaciones la constante agresión hacia nuestras formas de organización, historia y cultura. Y así, como hace tiempo, hoy nos vemos enfrentados y luchando nuevamente contra los megaproyectos promovidos por el neoliberalismo y su dinero, pero también contra los gobiernos que fomentan sus intereses. Uno de ellos es el Proyecto Integral Morelos, PIM, dirigido desde finales de los años 90 por la Comisión Federal de Electricidad. Dicho proyecto está conformado por una serie de etapas de construcción que se distribuyen a lo largo de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Estas etapas son, número 1, la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 cada una, las cuales consumirán agua y gas natural para producir energía. Estas pretenden ser ubicadas en la comunidad de Huesca, Morelos, y están concesionadas a la empresa Abengoa, de origen español. 2. Otra etapa del PIM la conforma la construcción de un gasoducto de aproximado 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro que pretende transportar diariamente 9.000 millones de litros de gas natural para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Este gasoducto está concesionado a las empresas españolas Elecnor y Anagás y a la empresa italiana Bonatti. 3. La construcción de una línea eléctrica de 20 kilómetros de longitud a la subestación Yautepec. 4. Por último, un acueducto de 20 pulgadas de diámetro que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas y que su trazo va del municipio de Ayala a Huesca, Morelos, con una longitud de 12 kilómetros. En total, la inversión que plantea el gobierno y la industria privada para dichas acciones oscila entre los 1.600 millones de dólares. Desarrollo como despojo. A lo largo de su promoción, los gobiernos estatales encabezados por Rafael Moreno Valle del PAN en Puebla, Graco Ramírez del PRD en Morelos y por Mariano González del PRI en Tlaxcala se han encargado de difundir a través de operadores e instituciones, CFE, Semarnat, diputados, senadores, presidentes municipales, entre otros, la idea de que el progreso y el desarrollo llegará a nuestros pueblos si aceptamos el proyecto, de que a cambio de vender la tierra va a haber más despensas, carreteras, escuelas, alumbrado público, proyectos productivos y programas. La CFE plantea un contrato de renta que va de 25 a 30 años, pagando de 150 a 300 pesos al metro cuadrado. Este contrato comprende el uso de 10 metros de ancho para la instalación del ducto. El largo depende de la extensión que ocupe el gasoducto en el terreno afectado. Lo que no dice la CFE es que en realidad se trata de un contrato de compraventa que no solo abarca los 10 metros de ancho, pues la propia normatividad de la paraestatal establece un paso de servidumbre que comprende un total de 15 metros por cada lado. Además, la reglamentación de seguridad impide sembrar y construir a no menos de 30 y 500 metros respectivamente de cada lado del ducto. La CFE no toma en cuenta la población y se presenta como una industria de desarrollo y progreso, pero nosotros sabemos que este tipo de progreso y desarrollo es el que desde siempre han prometido y del que solo somos parte al momento de perder la tierra y la seguridad de nuestras familias. El desarrollo que plantean es el sinónimo del despojo y la explotación de nuestro trabajo y nuestra gente. Organización desde abajo. Ante esta situación, las comunidades hemos respondido con organización y trabajo mediante asambleas comunitarias donde se discuten los riesgos y problemas que provocaría dicho proyecto. Los pueblos se pronuncian en contra del PIM. Los ejemplos de las comunidades de Jantetelco, Amilcingo, Huesca, Nealticán, Calpan, Juan C. Bonilla, Atlixco, Texoloc, Teacalco, entre otras, dan cuenta de dicha organización. Además, a través de la construcción de medios de comunicación autónomos como las radios comunitarias, campañas informativas de concientización a través del arte, la cultura y la historia, es como se fortalece la conciencia de los pueblos sobre la importancia de la tierra y la unidad del trabajo organizado. Pero cuando el gobierno ve que su mentira no funciona, comienza una serie de acciones que tienen como objetivo principal provocar la desorganización del trabajo colectivo. Comienza con la compra de conciencias, la división en los pueblos, el hostigamiento y el encarcelamiento de nuestros compañeros. Cooptación y encarcelamientos. En noviembre de 2012, en la comunidad de Jantetelco, Morelos, cuando cientos de compañeros exigían el respeto a su voz y a su decisión en contra de la construcción de las termoeléctricas, el gobierno de Graco Ramírez respondió con la fuerza pública y encarceló a los compañeros Jaime Domínguez, de 53 años, Carmelo de la Torre, de 57 años, Fidel, de 70 años, y al compañero Urbano, de 58 años. Gracias al trabajo organizado de la comunidad y la presión de los pueblos, los compañeros lograron su libertad días después. El 19 de septiembre del 2013, en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla, cuando se esperaba el diálogo con los representantes del gobierno estatal y los promotores del acueducto, el gobierno respondió una vez más con la violencia. En su lugar, llegaron alrededor de 50 policías estatales, los cuales agredieron físicamente a las y los compañeros que se manifestaban en su contra. El resultado de dicha acción fue la detención del compañero Jaime Domínguez, una detención completamente fuera del marco jurídico. El compañero fue puesto en libertad días después, pues los argumentos que le imputaban carecían de fundamento. Las agresiones continúan. Hoy en día el derecho a defender la tierra se vuelve un delito para los intereses del gobierno y el sistema neoliberal. En el estado de Puebla, el día 6 de abril de 2014, el gobierno de Rafael Moreno Valle encarceló a la compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, Enedina Rosas, que también fungía como comisaría de ejidal de la comunidad de San Felipe, Xonocayucan, Atlixco, por el hecho de pronunciar la voz de los ejidatarios en contra de la construcción del gasoducto. Un día después, el 7 de abril, al interponer una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en contra de la detención ilegal de la compañera, un grupo de sujetos armados y sin identificación alguna detienen al compañero Juan Carlos Flores, vocero del Frente de Pueblos, y lo remiten al Cerezo de Cholula. Al día siguiente, en el municipio de San Martín, Abraham Cordero, opositor al Arco Poniente y al gasoducto y presidente del Frente Campesino de Ejidatarios, fue aprehendido por cuatro sujetos cuando viajaba a la ciudad de Puebla con su esposa. Todos ellos detenidos de manera ilegal y sentenciados por oponerse a la construcción del proyecto integral Morelos. Y a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas, ONU y Amnistía Internacional, a través de sus comisionados, se han pronunciado en favor de la justicia y de que los casos de los compañeros sean revisados, el gobierno se cierra al diálogo y hace caso omiso del tema. No conformes con esto, el día 11 de abril de 2014, un grupo de paramilitares armados y vestidos como campesinos irrumpieron en el domicilio del doctor Ricardo Pérez Avilés, maestro e investigador de la Facultad de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego. Este grupo de individuos amenazó a su familia y sentenció su posición como investigador activo y crítico de los megaproyectos impuestos en suelos poblanos. Días después, alumnos allegados a él y a su posición académica anticapitalista fueron hostigados y amedrentados vía física y telefónica. A todo esto se unen los innumerables casos de hostigamiento y amenazas de las que son objeto otros compañeros y de los que los medios no han informado, pero de los que sabemos existen y son constantes. Lo que nosotros observamos es que el Estado no solo está criminalizando el derecho a defender el territorio, sino también el conocimiento académico que surge de las universidades para los pueblos. Ante esto, las comunidades, los estudiantes y los académicos seguimos trabajando organizadamente por la liberación de nuestros compañeros y por la defensa de nuestro territorio. Seguimos en la firme idea de que la tierra es nuestro patrimonio histórico y el derecho universal de todos los que habitamos este mundo. Sabemos que esta agresión sistemática responde a la falta de recursos políticos y argumentos sociales y ambientales por parte de los gobiernos para sostener un proyecto que desde el inicio es inviable. Es por eso que recurren a la persecución, a la invasión de paramilitares y militares en nuestros pueblos. Tal como sucedió el pasado 27 de mayo en las comunidades de San Juan Amecac, Cohuecan, Acteopan y Amilcingo, en donde la presencia de 6 tanquetas militares y 4 camionetas de la Policía Estatal y Federal se utilizó para el resguardo de al menos 15 máquinas de la empresa italiana Bonatti y de sus ingenieros. En dichas comunidades no se ha otorgado ningún tipo de permiso para la instalación del gasoducto, porque sabemos de la peligrosidad y el riesgo que implica el PIM. Es así como el gobierno impone sus ideas a través de la fuerza y la intimidación. Estos hechos muestran la necedad de un gobierno que se niega al diálogo porque sabe que no hay ningún tipo de sustento que defienda su proyecto. No les interesa que el gasoducto vaya a pasar por las faldas del volcán Popocatépetl y por zonas de alto riesgo volcánico, ni que el acueducto y las termoeléctricas se consuman el agua que sus propios hijos van a necesitar, ni mucho menos que todas estas tierras campesinas se vuelvan una industria de contaminación y pobreza. Y no les interesa porque estos gobiernos no conocen otra forma de relacionarse con el mundo que no sea la del dinero. Pero nosotros le decimos a Elecnor, a Bengoa, a Nagas, Bonatti, a los malos gobiernos y al sistema que los domina, que se enfrentan contra pueblos organizados, que sabemos que su ambición es tan grande como el miedo que nos tienen, que seguiremos trabajando y luchando por el derecho a la libertad y a la tierra, que confiamos en el trabajo y la rebeldía del pueblo mexicano, porque sabemos que juntos lograremos vencer la codicia del dinero. Le decimos a los malos gobiernos que en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en Morelos, Puebla y Tlaxcala, no nos vendemos, no nos rendimos, ni damos marcha atrás, y que seguimos construyendo otras formas de organización para defender y conservar lo que por derecho nos pertenece y corresponde. Que la tierra, como principio fundamental del trabajo y libertad de nuestros pueblos, ha sido y será el motivo por el cual se luche contra todo aquel que atente contra ella. Libertad a los presos políticos, cese a la represión en nuestras comunidades, fuera el ejército de la zona afectada por el proyecto integral Morelos. Ajá. Pues ahí está la información, en voz de ellos mismos, ¿no? Siempre preferimos, cuando se puede, dar la voz de la propia banda, ¿no? Aunque luego también aventamos nuestros choros nosotros, nos encanta. Pero bueno, en voz de ellos mismos, ahí está lo que es este proyecto integral Morelos, ¿no? Que es una serie de megaproyectos, de proyectos de despojo, porque no es uno, ¿no? Son diversos, ¿no? Gaseoductos, termoeléctricas, que abarcan, pasan desde Puebla, Tlaxcala, Morelos, parte del Estado de México, y que despojan a varios pueblos, ¿no? Sí, son 24 municipios los que recorrería de Puebla, Tlaxcala, Morelos y Tlaxcala, como decía Coyote. Son alrededor de 160 kilómetros de largo, y lo que ellos están diciendo es que, bueno, a ellos les venden esta idea de que solo son 30 pulgadas de ancho, entre, ¿qué? Unos 100... Bueno, no sé exactamente cuántos son, pero alrededor de esas 30 pulgadas... los 100 metros alrededor de cada lado tendrían que cercarlos por protección, y después, además de esos 100, 500 alrededor de cada lado no se puede sembrar ni se puede poner ninguna casa, ninguna vivienda. O sea, estamos hablando de más de 600 metros de cada lado, además de las 30 pulgadas que requiere para pasar el ancho del acueducto, gasoducto. Bueno, es que son tres. Sería la hidroeléctrica, el acueducto y el gasoducto. Y bueno, pues ahorita está la presencia de los militares. Ellos lo que están... Hicieron un recorrido por todos estos 24 municipios como para recorrer la ruta que seguiría el gasoducto. Y ellos decían que, bueno, era una marcha pacífica, que ellos no querían enfrentarse, que ellos quieren hablar. Al final no han firmado ningún tipo de permiso, no tendrían por qué estar haciendo ya estas obras. Y bueno, ellos fueron entregando una flor blanca a cada militar asqueroso que se encontraban durante este recorrido. Ya están haciendo la primera, que es la de Huesca, Morelos. La primera termoeléctrica. Y lo que dice el gobierno, bueno, pues es que lo que necesitan es generar más gas. Bueno, por lo que pasaría por este gasoducto es gas, que es el gas natural, pero lo que ellos necesitan es para generar electricidad a menor costo y para poder abastecer plantas industriales o fábricas. Esto evidentemente no le beneficia en nada a las comunidades, porque de lo que están hablando es que pueda generar como ciudades industriales en estos tres estados y en todos estos municipios, que va a pasar. Dicen que generaría empleos, pero bueno, pues la gente es campesina, lo mismo de siempre, lo que ya no sabemos. Corredores maquiladores. Claro, o sea, lo que quieren es generar ahí unas ciudades industriales que obviamente nos traerían contaminación, la gente pues tendría que migrar, ya no sé, les quitarían sus tierras. La transformación de la forma de vida. Sí, claro, todo el paquete que sabemos que va a venir con esta industrialización. Y bueno, los delitos por los que están estos tres presos, sus nombres son Juan Carlos Flores Solís, Enedina Fuentes Vélez y Abraham Cordero Calderón, es por robo, otra vez de celulares, eso se les pierde mucho, motín, extorsión y obstrucción de la obra pública. Incluso hay un montón de organizaciones que se están manifestando. Es un absurdo creer que pueden pasar este gasoducto y el acueducto cuando estamos hablando de una zona que siempre está en alta peligrosidad porque el Popocatépetl es un volcán tengo activo. Tengo una buena idea, vamos a meter un gasoducto bajo el volcán. Sí, esa, no creo que pase es nada. Buenísima idea. Bueno, en todo caso, a ellos seguramente pensarán que no pasa nada porque, bueno, pues es gente pobre, ¿qué le importa al Estado? Claro. No, porque si estuviera abajo de un conjunto de Santa Fe, seguramente se lo pensarían dos veces. Pero bueno, esto resulta que ya tienen como pactado con varias empresas que los van a abastecer de gas para que, bueno, vengan y creen aquí sus grandes industrias maquiladoras para que haya aquí más empleo, supuestamente. Y además de que los contratos para hacer todo... todas estas obras, bueno, los tienen empresas españolas e italianas, como ya decían los compas en su comunicado, y bueno, pues eso genera muchísimo dinero, no para los pobladores, obviamente, sino para todas las demás empresas, y claro que el gobierno ya lo tiene pactado, y por eso es que no se puede echar para atrás. Entonces echa mano de toda su, de todo su aparato militar y policial y de todas las armas que tiene, aunque en una comunidad... ¿Te acuerdas cuál es la comunidad donde ganaron ya un amparo y provisionalmente? Es Huesca, ¿no? No, no. Es... ay, Nealtican. En Nealtican la justicia federal ordenó la suspensión provisional de la obra, ya que la Comisión Federal de Electricidad no ha acreditado con estudios científicos que el transportador de combustible no constituye un riesgo para la vida de las personas que viven ahí. Obviamente esto no lo ha acreditado en ninguna de las de los 24 municipios por los que pasaría, pero bueno, este es el único amparo que hasta ahora... les han dado a favor y esperarían que sea como un parteaguas para que se pudieran ejercer acciones legales en los demás lugares, aunque la obra, digamos que se supuestamente debería estar parada, pero no lo está porque están resguardados algunos lugares donde están trabajando por el ejército y por la policía federal, entonces es como imposible saber. Se sabe que el costo sería de alrededor de $600 millones que se están invirtiendo para esta obra, esta mega obra. Sí, y además está dejando ver cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno, ¿no? El uso del ejército para imponer todos estos megaproyectos. No solamente pasó eso, ¿no? allá en Guerrero, donde, en la región donde se había detenido la construcción de la presa La Parota, ¿no? El ejército también entró, ¿no? Y parece que es reactivar la presa La Parota. Ha sido detenido uno de los compañeros de la SECOP, ¿no? De esta coordinación de comunidades, ¿no? Contra la ejidos y comunidades contra la presa La Parota, ¿no? Y pues va a ser esa la política a la que nos va a meter el gobierno federal, ¿no? A enfrentar con el ejército la oposición, ¿no? a estos megaproyectos. Luego leíamos una nota muy chistosa, hay que decirlo de la nota, que cuando llegó la CFE a decirles, porque una vez más nadie consulta a los pobladores de estos 24 municipios hasta que ya van a empezar las obras. Bueno, pues llegan y con argumentos como de, bueno, tienes que firmar esta hoja porque mira que el empleo y no sé qué. Primero que nada les dicen que los vecinos ya firmaron, ¿no? Y ya cuando se organizan y se reúnen en los pueblos se dan cuenta que pues nadie ha firmado, pero bueno, llegan con esta mentira primero. Y luego en una comunidad en Morelos llegan con unos panfletitos con un mapita de por dónde va a pasar el gasoducto y diciendo que no les afectaría en sus municipios. Y bueno, luego cuando se dan cuenta investigan... este mapa ni siquiera es verdadero. O sea, lo han inventado para que digan, ah, no, no pasa por aquí. Ni siquiera coincide sí, con la demarcación política de... No, ni geográficamente coincide, para empezar. Entonces les inventaron un gasoductolandia, ajá, donde todos iban a ser felices y no les afectaría para nada. Solo tenían que firmar una hojita simple. Sí, pues así con estos proyectos. Estos son los cuatro planes de despojo, ¿no? Que se están implementando, de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Dentro de 8 días intentaremos hablar de otros 4 casos y bueno, sabiendo que nos quedamos cortos, ¿no? Que va a haber un montón de casos que se quedan fuera, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues ahí poco a poco después iremos metiendo como más casos, ¿no? De qué es lo que implica y qué es lo que está pasando, ¿no? Con estos proyectos de despojo. Y nos vamos con una musiquita para regresar a invitaciones antes de irnos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Un saludo para toda la banda que nos ha estado escuchando por Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org. Un saludo para la banda que nos escuchará mañana martes a las 10 de la noche en la retransmisión por Radio Tlayuda, ¿no? Ahí busquen Radio Tlayuda en internet y por ahí sale la transmisión, ¿no? Un saludo para la banda que nos estará escuchando el miércoles por la Que Huelga Radio, ¿no? En el 102.9 de FM y en y en www.quehuelga.net/diario, ¿no? Y un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles, alrededor del el viernes, alrededor del mediodía, en las jornadas radiales de los medios libres, ¿no? En jornadasradiales.blogspot.mx, ¿no? Y bueno, damos la dirección de Radio Tlayuda, es radiotlayuda.wordpress.com, ¿no? Por ahí sigan las emisiones de la banda, ¿no? Que está haciendo medios, ¿no? Y pues bueno, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya regresamos acá prácticamente para despedirnos del gran quilombo de esta semana, no sin antes algunas invitaciones, y por acá darle lectura a un mensaje que nos manda Isauro Mondragón desde la Magdalena Contreras. Dice: en Magdalena Contreras hemos perdido el último río vivo del DF, ahora solo pasa de vez en cuando solo agua de drenaje. Lástima que no fuimos como los de San Bartolo. Nuestra delegada sí que se trepa a las fotos de Peña Nieto, y no tendría nada de malo si no se pronunciara con su discurso de ser de izquierda y progresista. Saludos desde la montaña, de un lado de los dínamos. Y también nos dice que nos escuchamos bien con todo y truenos, ¿no? Entonces, pues hay un saludo para Isauro Mondragón y la banda que nos escucha por allá en el Poniente, las montañas del Poniente de la Ciudad de México, ¿no? Y vámonos con invitaciones. ¿Tienes invitaciones o empiezo yo? Tú casual preguntándome si tengo invitaciones, me las acabas de mandar. Es la magia de la radio. Ajá. Tenemos. Sí. Solidaridad para la reconstrucción de la escuela y la clínica de la realidad, municipio de San Pedro de Michoacán, Chiapas. Presentación del compilado de medios libres, ¿no? Los medios libres alternativos, autónomos o como se llamen. Música, baile, proyecciones, exposición de foto y venta de materiales. Galeano Vive, La Autonomía Sigue. Será el sábado 28 de junio a las 6 p.m. en el Multiforo Alicia. Cuesta 30 pesitos, que en realidad es nada. Nada, nada. Ni una cerveza. Ni una cerveza. Si cuesta menos que una chela, cualquiera puede ir. Ajá, justo. ¿Ya? Sí, ahora tú ahora otra y yo otra, ya sabes la está dinámica. La Gran Kermés en solidaridad y a beneficio de el espacio comunitario de barrio El Pocito allá en Azcapotzalco. Esta va a ser el 27 de junio a las de 12 del día a 7 de la noche, es viernes, ¿no? Ahí en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, en el espacio del Pocito, este espacio que fue recuperado por la banda, ¿no? A partir del proceso de lucha que se llevó contra el Foro Estadio ahí en Azcapotzalco, pues bueno, ocuparon este espacio y lo están haciendo un espacio comunitario y de barrio, y bueno, va a ser esta gran kermés, así es que ahí cáiganle el viernes 27 de 12 del día a 7 de la tarde, va a haber diferentes cosas, ¿no? Ahí el Deportivo Reynosa Azcapotzalco está en Avenida San Pablo, sin número, frente a la unidad de los Leones del Metro Azcapotzalco. Pueden tomar un micro y en 5 minutos llegan. Puras gangas tenemos aquí. Ahí va la otra. Reconstruyendo la realidad, música en solidaridad. Se presentará el Mastuerzo, Fuera de Servicio, Facto, Guerrilla Bang Bang, La Flor de Acuyo, Nars, La Pandilla de la Tía Abuela y más bandas por confirmar. El evento será en UNIOS, Unidad Obrera y Socialista, Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, DF. Ahí a unas callecitas del Metro Cuauhtémoc, este jueves 26 de junio a las 4 de la tarde. La cooperación será de $50. Y bueno, el evento es en apoyo para la reconstrucción de la escuela y la clínica de la realidad. Ahí está. Y en este mismo sentido hay otro evento el sábado 28 de junio del 2014 a las 3 de la tarde ahí en el Rincón Zapatista aquí en la Ciudad de México. Esto es en Zapotecos número 7, ¿no? En la colonia Doctores, ¿no? O Obrera. Bueno, ahí en Zapoteco, cerca del Metro Isabel la Católica, ¿no? Este es un evento en solidaridad con la realidad para el mismo sentido de reconstruir la clínica y la escuelita de los compañeros del Caracol 1, del EZLN. Es comida y música en solidaridad con la realidad, sábado 28 de junio a las 3 de la tarde. Van a estar los Salmerón, sí que son, y Bosanónimos, ¿no? Con una cooperación de 500 varitos, ¿no? Este incluye la comida, ¿no? Este, y los boletos ya están a la venta ahí en el Rincón Zapatista, en Zapoteco 7 bis, en la colonia Obrera, ¿no? Olviden lo que dije de la chela. Ajá, este está un poquito más caro, pero la banda que tenga ahí, este, pues puede ir a cualquiera, todos van a ser para el mismo, para la misma solidaridad, ¿no? Y la banda que pueda, pues bueno, ¿no? Este, pues que desembolse un poquito de varo. Sí, lo que, hablando de eso, justamente tenemos el 5 de julio, la noche de la realidad. Será cena cabaretera, música, danza, poesía, baile y mucha rebeldía. Se llevará a cabo el sábado 5 de julio en el local de Unidos de las 4 a las 22 horas. El costo del boleto es de $50. La cita es en Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc, línea 1, color de rosa, espaldas de la Arena México. Ahí está. Y bueno, este, cambiando un poquito ya de estos que la mayoría han sido en solidaridad para la reconstrucción de la escuelita de la realidad y de la clínica autónoma, ¿no? Este, y en otra tónica está la Expo Trueque Cultural en el Auditorio Cupache, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria, 26, 27 y 28 de junio, de 2 a 7 de la noche. Va a haber performance, música, libros, comida, arte y más, ¿no? Este, y pues bueno, trae, lleva tus chambas para que truequees, no hay para que le caigas, ¿no? Entonces, este, ¿tienes otro más? No, ya no. Bueno, tenemos una invitación, este, precisamente un poco hablando sobre los procesos de despojo, ¿no? Es una mesa redonda sobre los derechos de los pueblos indígenas ante los tribunales, y en esta ocasión es el caso de San Francisco Cherán en Michoacán, el miércoles 25 de junio a las 7 de la tarde en el auditorio, a las 5 de la tarde en el auditorio Fray Andrés de San Miguel en el Museo del Carmen. Va a estar Francisco López Bárcena. Y van a participar integrantes del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, asesores jurídicos del Gobierno Comunal de Cherán, el doctor José Ramón Cosío Díaz, este, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia, licenciada Magdalena Gómez Rivera, especialista en temas de derechos de pueblos indígenas, la diputada Selene, bueno, no me gustan los diputados, así es que a esos no los voy a mencionar, pero la banda que le interese el tema de Cherán, Michoacán, pues bueno, no, este, que es muy desde el ambiente jurídico, ¿no? Este, se nota. Sí, sí, sí. Este, pues es como un evento oficial ahí que organiza el INAH, ¿no? Ajá, ¿no? Pero pues bueno, va a estar Francisco López Bárcenas, que tiene una vasta experiencia de investigación sobre conflictos indígenas y procesos de lucha. Y ya es todo lo que tenemos. ¿O tienes alguna otra invitación más? Ah, sí, yo tengo una invitación que hacer. Este mismo sábado todavía está por confirmarse, pero vamos haciendo la invitación desde una vez. Hay un grupo de obreras, 20 obreras que están en huelga ahí afuera de Maquilas, Cartagena, por Calzada de la Viga, ¿no? Y están por cumplir un año de lucha, ¿no? En estos días, y para esto están organizando una fiesta para festejar la rebeldía y para solidarizarnos también, ¿no? Todavía no es seguro que va a haber, ¿no? En una de esas, pero algo va a haber. En una de esas va a estar el Santocho Antifa, ¿no? El sonidero social con DJ Pachón y DJ Rubí, ¿no? Ahí amenizando con la música la música para bailar más sabrosa que existe, y también la Sonora Criminal, ¿no? También ahí poniendo música agradable, ¿no? Entonces, es el sábado 28, si se arma va a ser a partir de las 2 de la tarde. Va a ser allá afuera en el plantón que tienen las obreras, afuera de la Maquila, de Maquilas Cartagena. Es en la calle Relojeros número 1, casi esquina con Calzada La Viga, ¿no? A 2 cuadras, 3 cuadritas de Río Churubusco, ¿no? Para llegar, basta con que se vayan al Metro Portales, tomen un camión que diga La Viga por Carranza y se bajan en Calzada de la Viga, caminan 2 cuadritas hacia su izquierda y ahí está la calle de Relojeros y ahí van a ver el plantón, ¿no? De huelga, pues cáiganle, banda. Si no hay músicos, va a haber música y va a haber comida y hay que festejar con las compañeras, ¿no? El chiste es que caigamos, que nos solidaricemos con ellas, que ellas sientan el abrazo de la solidaridad, ¿no? Y festejar también la rebeldía, que no es fácil, no es fácil ante las condiciones laborales actuales, que la banda, ¿no? Se aviente, ¿no? Un proceso de lucha larga, ¿no? De repente, pues estos procesos de lucha chiquitos no los pelamos porque, pues esto no es chiquito, aquí no está la gran onda, ¿no? Pero bueno, son importantes y se hace la invitación el sábado 28 a partir de las 12 del día. Por ahí vamos a estar rolando la invitación, ¿no? Y cualquier modificación que se haga, ¿no? Entonces, pero ahí está. ¿Y algo más, Ojue? Nada, ya paró de llover, por si alguien estaba con la angustia de qué íbamos a hacer. Pues vámonos. Vamos. Nos escuchamos dentro de 8 días, todavía tenemos programa, ¿no? Y ahí nos estamos escuchando. Esto fue El Gran Quilombo Antifascista. Vamos. Way down upon the Suwannee River, far, far away, that's where my heart is churning ever. That's where the old folks stay.